Con esta dosis, tu vida cambiará. Bienvenido. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Aquí leyendo la palabra de Dios, me encuentro algo que conmueve mucho mi corazón, porque es que lo que expresa este manual de instrucciones es maravilloso. Mire lo que dice Dios en la palabra, el Eterno. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. ¿Dónde está eso? Está en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Génesis 6:3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Para eso fuimos diseñados, programados por Dios, ese tiempo de vida, pero el hombre, el promedio de vida ha cambiado tanto. Hoy en día ya las personas, 80 años ya es que ya no dan más, por la alimentación, por la forma de vida, por muchas cosas, pero la dosis no es esto. No tiene nada que ver con esa, no tiene nada que ver con la parte de la alimentación, no, sino que a mí me toca en mi corazón esta palabra, que Dios no va a contender con nosotros, porque Él ciertamente entiende que nos hizo y que somos carne, y que tenemos debilidades y que tenemos pecado, y que como somos de carne tenemos tentaciones, tenemos temores, tenemos aciertos, desaciertos, que tenemos dificultades y muchas cosas. Pero también la palabra de Dios me muestra que Él siempre nos va a rodear con sus cuerdas de amor, dice la palabra. Que Él siempre nos va a rodear con amor y que nosotros no estamos en un vacío. Yo hoy te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús que tú y yo somos creación de Dios y Dios nunca abandona lo que ha creado. O sea, Dios no te ha abandonado. No digas más lo que estás diciendo de ti. Es que Dios no me quiere, es que Dios no me escucha, es que nada, ya no pude más. Yo vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que eres creación de Dios. Y que Dios, escúchame bien, Dios nunca va a abandonar lo que Él ha creado. Y menos lo que ha creado con propósito. Amén. Él te creó con propósito. Y tal vez hayan momentos difíciles, días complicados en tu vida. Días en que piensas que hay ciertas cosas que simplemente no estaban destinadas a pasar y que algunos proyectos simplemente no estaban destinados a funcionar. Siempre vamos a enfrentar decepciones. Pero también vamos a recibir muchas bendiciones especiales. Todo eso hace parte de nuestra vida. Todo eso hace parte de lo que Dios permite en nosotros. ¿Sabe una cosa? Todo lo que se nos pide es que nos elevemos por encima de nuestros infortunios, no por debajo. Elevémonos por encima de la dificultad. Hoy te vengo a hablar en el nombre poderoso de Jesús a decirte por encima de la dificultad, por encima del problema. Vuela más alto, estás diseñada, estás diseñado a volar por encima de tu problema. Deja que Dios te muestre nuevas maneras de encarar esos problemas. Deja que Dios te muestre, porque de la manera que lo estás haciendo, quejándote, no va a pasar nada. Deja que ofrezca a Dios nuevos descubrimientos en tu vida. Deja que los días que están llegando traigan a ti esas posibilidades nuevas, porque tal vez no las conoces. Yo declaro en el nombre de Jesús que vienen nuevos sueños que nunca soñaste y que te regale las semillas de nuevas ideas que nunca antes habían sembrado en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón. Porque sabes una cosa, es Él el que siembra en nosotros cosas y nos da la capacidad de lograr. Dios está en medio de cualquier cosa. Deja que Dios brinde la abundancia a tu corazón. Deja que Él te ayude a alcanzar todo lo que deseas para ser todo lo que eres. Él te va a ayudar. ¿Sabes una cosa? Es una regla sencilla. Es una regla sencillísima y funciona. Si tú dejas que Él te ayude a alcanzar todo lo que deseas para ser todo lo que eres, vas a entender que Dios es el que brinda todo eso. Pero hay que aplicar una regla sencillísima, sencillísima. Cuanto más das, más recibes. Y cuanto más lo hagas, más te gustará hacerlo. Da lo mejor. No demos cosas malas, demos lo mejor. Siempre demos lo mejor, de lo que sea. Una sonrisa, un favor, una ayuda para alguien. O sea, siempre demos lo mejor. Cuanto yo dé más, más voy a recibir. Eso es una regla irrefutable. Y cuanto más lo estoy haciendo, más me gusta hacerlo. Mira las dosis. Me encanta hacerlo. Tú eres una persona maravillosa que merece tener lo mejor en la vida. Tú no naciste para estar derrotado o derrotada. Tú no naciste para estar allí tirado o tirada. Si alguna vez sobrevienen dificultades, yo sé que puedes levantarte por encima de eso. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado, y nos ha enseñado a muchos que están escuchando esta dosis, que con Él todo es posible. Todo es posible. eres creación de Dios y Dios nunca abandona lo que ha creado. Y Él te creó con un propósito. Él dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne y voy a estar contigo. El Señor reinará eternamente y para siempre. Él es por encima de tu dificultad, por encima de tu problema. Yo estoy seguro que Dios ha tocado la fibra de tu corazón con esta dosis y hay algo especial para tu vida. Y yo pido en el nombre de Jesús y declaro que sean abiertas todas las posibilidades para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, ya sea por sueños, por la palabra, leerla, cuando oras, cuando estás a solas con Dios, pero que Dios se revele a tu vida, porque Dios tiene cosas maravillosas para ti, en lo que haces, en lo que eres, no tienes que cambiar. Dios te va a ir metiendo en donde tiene que meterte, como empresario, como abogado, como, no sé, como artista, como pastor, como cantante, como adorador. No sé en qué andas tú, pero Dios no te puso y no te dio el don y el talento que te dio para equivocarse, no. Él tiene un propósito y ahí donde estás vas a brillar. Ahí donde estás, en este momento no estás brillando porque algo está pasando y tienes que ajustar y Dios se va a revelar para que sea el propósito del puesto en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, sella mis palabras, lo que ha salido de mi boca en este momento en cada persona, en el nombre de Jesús, porque eres tú, no soy yo. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es real, en el nombre de Jesús, sobre cada persona. Esta semilla, esta palabra que yo he declarado, brota, germina y da el fruto que tiene que dar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo y Dios te guarde y te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.